Bienvenidos y bienvenidas a Rebeldes sin Sombra. Hoy es lunes 31 de octubre y estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. También puedes escucharnos en el 96.6 a partir de las 12 de la noche hasta las 2 del mediodía. Hoy no realizaremos el programa en su totalidad. Os explicaremos en qué andamos y que lo que haremos para el próximo, que no esperaremos 15 días, será el lunes próximo en directo. Para ir recogiendo un poco de lo que estábamos analizando y llevando en estos últimos programas, situaciones varias, desde lo que estaba pasando en Bolivia y por supuesto lo que estaba pasando acá. Hoy será un programa más bien musical, pero estaremos por aquí. Si deseáis llamar por teléfono, lo podéis hacer a través del 93-359-4900. Si está pasando alguna cosa de ese otoño caliente y nos las quieres contar, aquí están las ondas libres. Y para empezar, pues seguimos con dos buenas noticias. Se sigue manteniendo el edificio ocupado que se llevó a cabo después de la manifestación del 15O. Aquí en Nou Barris, en el barrio de Verdún. Y también otra buena noticia de otro espacio liberado en Gracia. Esperamos que esto se contagie y se extienda como la pólvora. Bueno, buenos días y buenos días a todas y a todos. Y aquí estamos en Rebeldes sin Sombras, como dijo la compañera. Hoy vamos a hacer un programita musical, pero queríamos comentar algunas cositas porque, bueno, todos estos días que nos levantamos, leemos los diarios, salimos a la calle, podemos observar y ver y ver en carne propia cómo está la situación, ¿no? Cómo estamos viviendo. Y es mucha ya la gente que viene hablando sobre lo que está pasando y se viene movilizando y viene ocupando sitios y viene haciendo experiencias alternativas a una forma de que siempre venimos hablando, que hay que buscar formas de organizaciones distintas, ¿no? A la que nos están imponiendo y a la forma de vivir que nos, bueno, que nos dicen que tenemos que vivir de tal forma, ¿no? Explotados y sin trabajo y estando en casas ajenas y que nunca vamos a poder estudiar gratuitamente y que tampoco vamos a poder ir ya pronto a los hospitales a atendernos gratuitamente, ¿no? Entonces un poquito queríamos hablar de todas estas cosas que están pasando en la actualidad, pero también comentar algunas noticias internacionales. Sabemos que si la semana, entre la semana pasada y esta, que veíamos las tapas de la prensa burguesa, de lo único que hablaban eran de dos cosas, ¿no? De la muerte del motorista y de la muerte de Gaddafi, el asesinato de Gaddafi. Pues son las notas que están saliendo a nivel, las notas que relevantes para la prensa oficial y nada se está diciendo qué está pasando en otras partes del mundo, ¿no? Nosotras queríamos agarrar, pasan muchas cosas, todos los días pasan muchísimas cosas y nosotras nos queríamos centrar en algunas, ¿no? Las que nos interesan porque tenemos contactos, porque nos pueden decir de primera mano qué es lo que está pasando, como es el caso de lo que viene sucediendo en Bolivia hace más de dos meses ya, ¿no? Creo que lo habíamos comentado en algún programa anterior, cuando comenzó la marcha indígena de los pueblos del Valle hacia la capital, hacia La Paz, por la construcción de una carretera que iba a pasar por el Tipnis, que es el territorio indígena nacional de una reserva, ahí en la zona del Amazonas, en Bolivia, una carretera que el gobierno de Evo Morales había pactado con una empresa brasilera para cruzar, y no, y cruzaría todo el territorio del Tipnis y uniría un poco, no sé qué parte de Brasil, con Bolivia. Entonces, a raíz de esta consecuencia de lo que iba a suponer que la carretera estuviera atravesando el Tipnis, las organizaciones sociales y los movimientos y las comunidades originarias que viven en la zona han decidido manifestarse y decir no a la carretera por todo lo que supone. No era solamente simplemente un no a la carretera, porque también hay que ver, bueno, esto nos lo contarán en primera persona, el significado que tienen para las comunidades originarias vivir en contacto con la naturaleza y todo lo que eso supone, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbradas a que la naturaleza y la cultura van por separado, ¿no? Una cosa es el medio natural y otra cosa es la ciudad, lo que hacemos, lo que vivimos, lo que consumimos, lo que producimos. Bueno, para otras comunidades eso no está separado, no estarían como nosotros alienados y alienadas al sistema en el que vivimos, sino que por el contrario esta dualidad estaría rota, ¿no? Naturaleza y cultura serían de la mano, el medio ambiente es parte de la vida de las personas y por eso se defiende, ¿no? Cuando dice la tierra no se vende, se defiende, no es en el sentido puramente mercantil, como estamos acostumbradas nosotras a manejarnos en esta sociedad repodrida, sino que es en el sentido de la vida, del derecho a la vida, la defensa, la vida es la defensa del territorio, es la defensa de los cuerpos que habitan en ese territorio, es la defensa a querer vivir de otra forma, en unidad completa con la naturaleza. A raíz de esto, hace 2 meses que las distintas comunidades del Tipnis se vienen manifestando, han emprendido esta marcha hacia La Paz, que como vimos en el transcurso de este recorrido, bueno, pasaron muchas cosas buenas, que distintos movimientos sociales se han acoplado a esta manifestación, han recibido a las y a los marchistas en todos los pueblos, ¿no? Apoyándolos, pero también hubo un sector ligado al gobierno que los esperó en algunos tramos de la manifestación para insultar, para agredir e incluso la policía para reprimir, que se costó, creo, la vida de un bebé y no sé si de alguien más, ¿no? Que había desaparecidos, que había muertos. Bueno, que es un conflicto que se viene dando con mucha crudeza porque el Estado los estaba atacando, ¿no? Con su aparato represivo. Entonces, claro, mucha gente se pregunta, ¿pero qué pasa, no? ¿Por qué el gobierno de Evo Morales, que viene de los cocaleros, viene del pueblo, por qué ha girado tanto a la derecha? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, estas son cosas que no sabemos, porque para eso van a estar las protagonistas que nos lo van a contar, de por qué está sucediendo lo que está pasando en Bolivia. Pero bueno, la cuestión es que llegaron a La Paz, que fueron muy bien recibidas por un amplio sector de la sociedad, sobre todo el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, el movimiento minero, venían recibiendo a las y a los marchistas que fueron a reunirse con Evo Morales. Bueno, y que Evo Morales directamente no quería bajar él a hablar con la gente, sino que la gente subiera, ¿no?, a hablar con él. Entonces al principio hubo ahí unas discordias hasta que, bueno, llegaron a, no sé bien cómo fue el encuentro, si fueron algunos representantes o todos. Todos supongo que no, creo que habrán sido 13 o 14 representantes los que se juntaron y han tratado de llegar a algún acuerdo, por lo cual la movilización ha acabado, cada uno ha vuelto a su comunidad, pero no la lucha recién empieza, ¿no? Entonces la gente ya está volviendo, de hecho ya están en sus comunidades y bueno, lo que estaban tratando de ver, una de las reivindicaciones, la más importante, porque son, al principio creo que eran 12 reivindicaciones, ahora son 16, me contaba recién la compañera. Y bueno, lo que han quedado, lo que se han puesto, bueno, de acuerdo no se puede decir, porque estos acuerdos nunca son acuerdos hasta que no se transforman en realidad. Supuestamente la manifestación, la carretera no se va a hacer porque pasa dentro del territorio del Tipnis, y el territorio del Tipnis ha sido considerado como un territorio comunal y no como estamos acostumbrados a la propiedad privada individual, ¿no? Y aparte es una reserva. Entonces, bueno, lo que parece ser es que no se va a hacer, por lo menos por ahí. No hemos salido. ¿Por eso están llamando por teléfono? Sí. (Risa) Y bien, buenos días a todos y a todas. Está sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. También puedes escucharnos en el 96.6. Ya habíamos arrancado el programita, pero nos hemos dado cuenta que hemos tenido un problemilla técnico sin importancia y de repente habíamos arrancado el programa y estábamos solísimas, vamos. Bueno, incluso acabamos de pinchar un tema y tampoco ha sonado. No sé qué está pasando hoy. Bueno, y aquí arrancamos por segunda vez en el día de hoy. Sabes que si deseas llamarnos lo puedes hacer a través del teléfono 93-359-4900. Bueno, y aquí en esta mañanita rara, de cositas raras que pasan con las conexiones, estamos ya casi en un momento de cortocircuito. Pero Pero también es algo que anima a la mañana, porque nos estamos encontrando con varias sorpresas y no está mal. Desde acá les mandamos un saludo a los compas y a las compas que están ahí un poco pendiente, menos mal, y nos han pegado un aviso de que estaban las ondas silenciadas. Pero como siempre, no nos callarán y siempre buscamos un huequito por donde salir. Pues bien, como no habéis escuchado el empiece del programa, lo vamos a hacer por segunda vez. Y nada, deciros que hoy, 31 de octubre, teníamos preparado varias cosas que no han podido salir por, bueno, pues básicamente igual... Estábamos ahí realizando conexiones también con Bolivia, que estábamos siguiendo la situación ya desde hace un par de semanas. Ay, perdón, dos meses. Ya veníamos hablando de esta situación, que ahora que la compañera va a explicarnos un poco mejor. Vamos a realizar conexiones con compañeras de allá que han participado en esta marcha del TIPNIS. Y bueno, y estamos ahí un poco para que podáis... entender mejor cuál es la situación y cuál es la lucha que se está dando ahora ya en Bolivia por las comunidades indígenas, por las comunidades originarias. También, bueno, luego comentaremos ahí por encima un poco también cómo está la situación. En Chile también se continúa, ¿no? Los estudiantes siguen estando en la calle y, por supuesto, pues apoyado por mucha más gente del que el propio gobierno chileno cree, porque sí que se han sumado a estas protestas también casi gran parte de toda la sociedad chilena. Y nada, y por acá también, pues, cómo está la situación, ¿no? Hemos querido también resaltar, pues, este par de noticias en el sentido positivas de que sigue todavía resistiendo el edificio ocupado de acá del barrio de Verdún, de Nou Barris, que se llevó a cabo por una ocupación con multitud de personas y apoyos y mucha solidaridad, que si no hubiera sido posible después de la manifestación del 15 de octubre. Luego también la grata sorpresa que la siguiente semana, pues con otra, aprovechando también otra manifestación, también denunciando y reivindicando pues todo lo que rodea, ¿no?, a esa especulación inmobiliaria, urbanística, donde echan la gente de sus casas, donde cambian la vida de las personas por la cara, y evidentemente todo esto sin preguntarles, claro. Pues después esta manifestación, que se realizó el 22 de octubre en el barrio de Gracia, se acabó con una ocupación también, y como no, es el espacio de un banco, que cada uno interprete su significado. Y luego también, no esperaremos, que esto no lo he dicho al inicio, no esperaremos los 15 días para realizar el próximo programa en directo. Probablemente volvamos el próximo lunes, porque también estamos pendientes de hacer unas entrevistas, unas conexiones con otras compañeras. Para el que no lo sepa, que yo creo que sí, que ya todos y todas ya sabéis que la sanidad está patas arriba. Y bueno, y ahí se está cociendo mucho, ¿no? También en el sentido de estos recortes, privatizaciones y nuevas reformulaciones, y cómo está respondiendo tanto la parte de trabajadores y trabajadoras del sector como gran parte de la sociedad en general, de vecinos y vecinas de los distintos barrios, y que queremos saber también cómo se está dando esta lucha, que está siendo bastante fuerte, y espero que tengamos también toda, bueno, esta entrevista, o incluso tener a la compañera en directo, a ver si es posible. También en relación a lo que se está dando en educación, que se viene la huelga general en el sector educativo el 17 de noviembre, a ver cómo se está preparando este día en todos los sectores. Parece que va a ser una huelga total y activa, donde docentes, trabajadores no docentes y estudiantes van a hacer eso, van a ir a la huelga a reivindicar no solamente el acceso a una educación pública y de calidad, sino también otras reivindicaciones, ¿no? Porque ya también se está planteando que ya la universidad y las escuelas y todo ya es bastante mala la educación que hay, y bueno, cómo cambiarlo todo. O sea que vamos a ir viendo también cómo se están preparando en distintos sectores esta huelga general de la educación el día 17 de noviembre. Right. Y bien, aquí continuamos también, como bien estaba comentando la compañera, en estas movilizaciones próximas, que no tenemos todas las convocatorias porque realmente todavía no están muchas muy detalladas. Lo que sí que se invita, ¿no?, y lo que se está llevando a cabo es que siguen funcionando las asambleas de barrio, los grupos de trabajo, las comisiones trabajando en varios ámbitos, en varios sectores, para poder, evidentemente, poder movilizar a todo el mundo sin excepciones, evidentemente con la gran excepción, ¿no?, de no convocando, pues no van a estar incluidos, por supuesto, ni sindicatos mayoritarios, ni partidos políticos, ni nada de esa basurilla. Entonces, pues está llevando todo un trabajo, aunque parezca como lento, pero que sigue esa efervescencia, ¿no?, en un montón de lugares. Lo que comentábamos, ¿no?, que el 17 de noviembre está convocada esta huelga general en relación al ámbito de la educación. Y acá también hemos encontrado que bueno, desde los sindicatos de base, ¿no?, un poco como CNT, CGT y el SO, también ellos están... Que bueno, que ya habíamos hablado esto, ¿no?, en alguna ocasión, esta movida histórica así de esta unión de estos sindicatos, que también han pasado mucho tiempo, ¿no?, también muy enfrentados entre ellos, y que por una vez pues se está intentando plantear o intentar llevar unas bases, unas líneas comunes para poder movilizar a todo el mundo y dar una respuesta contundente, que bueno, pues que la huelga sigue siendo una herramienta, ¿no?, de lucha para poder confrontar, pero no quedarnos ahí, sino poder confrontar y a la vez seguir construyendo, ¿no? Ellos también invitan a la movilización, ¿no?, durante toda la semana, del 14 al 18 de noviembre. No tenemos cosas claras, pero evidentemente sí que está bastante claro desde qué se parte, por qué se invita, ¿no?, y se quiere expandir y contagiar esta movilización, ¿no? Unas movilizaciones que se hacen necesarias contra las políticas de recortes sociales, el desmantelamiento de los servicios públicos, ya sean el transporte, la enseñanza, la sanidad, y contra la pérdida de estos derechos laborales y sociales, impulsada por las administraciones y las instituciones europeas, a instancia de la patronal y de los mercados, así como contra las reformas laborales, la modificación del sistema de pensiones y la reforma de la negociación colectiva. Ya sabéis que todas estas, que pueden parecer ahora simples frases en un texto, se llevan realizando estas negociaciones y estos pactos sociales que hacen a las espaldas, ¿no?, de las personas que van a estar afectadas en primera persona, pues ya lleva bastante tiempito, ¿no? Ya hablamos de que esto lleva como mínimo igual desde el 2007 con una clara intención de hacia dónde vamos, ¿no?, de esta crisis que evidentemente tiene nombre y apellido, ¿no?, que para nosotras no es una crisis ahí como un ente que no tiene ni principio ni fin, ni hay responsables, ni hay nada, ¿no?, ni hay un argumento, una intención o un plan, que siempre lo hemos identificado como algo súper perverso y bastante cruel, la verdad. Pues como esto va a continuar, ¿no?, de que ya se nos está avisando desde las altas esferas de que este apretón de cinturón ya no vamos a encontrar el agujero para seguir apretando, ¿no? Esto continúa. Entonces, pues, un poco en la tónica de las movilizaciones y luchas que se están llevando hasta ahora, ¿no? Un poco como de confrontar, pero a la vez, que es lo más complicado, pues seguir encontrando, ¿no?, como formas de organización, estrategias nuevas de lucha, de resistencia, de cómo construir, de cómo autoorganizarnos, de cómo crear espacios donde empezar a recuperar esta autonomía de nuestras vidas, al fin y al cabo, y un poco expresar esos deseos, ¿no?, de cómo queremos vivir, cómo lo podemos hacer, y evidentemente con la solidaridad y el apoyo mutuo, que sin eso sería imposible, ¿no? Sí, tenemos un otoño caliente, y decíamos, este octubre empezó con todo, ¿no? Como comentábamos en los programas anteriores, con todas las manifestaciones, las tomas de edificios públicos, defendiendo lo último que queda de servicios públicos, y se viene un noviembre también bastante calentito, ¿no? Estamos hablando de la huelga general de la educación y luego unas jornadas también preparando, porque la idea es hacer una huelga general. aunque sabemos que los sindicatos mayoritarios no la van a convocar, pero sí los sindicatos de base, las organizaciones barriales, los movimientos sociales, se está tratando de hacer una huelga general a todo nivel. Dentro de este marco también avisamos, aunque lo vamos a preparar más adelante, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que siempre contamos la historia, fue por el asesinato de las hermanas Mirabal, y como el Estado, así como ayer mataba luchadoras, hoy en día, bueno, ya hablamos, ¿no? Criminalización de la protesta, feminización de la pobreza, que no hay trabajo, economía sumergida, etcétera, etcétera, y encima sin servicios públicos. Pues esto todo, dentro de todo este marco, desde las feministas también se van a hacer un 16 días o 15, sí, creo que son 16 días de activismo, también en el marco del Día de la No Violencia, un poquito antes, pero esto ya lo vamos a contar en otro momento, porque va a haber meetings, va a haber acciones, va a haber talleres, seguramente movilizaciones. Bueno, todo esto se está cociendo, por lo menos aquí en Barcelona y también en otras partes del mundo, porque esta campaña es internacional, pero sí que eso, que nos vayamos preparando, porque viene un noviembre que ahí vamos a tener oportunidades de salir a la calle, de hacer acciones, de ir a charlas, de reflexionar, de movilizarnos. Bueno, de empezar a continuar este cambio que se está viviendo por ahora un poquito así, ¿no? A plano colectivo e individual, pero que no vemos del todo qué más se puede hacer porque los recortes ya están, porque ahora vienen las elecciones, porque bueno, vamos, que parece que nos están dando un guantazo tras de otro. Sin embargo, algo se está gestando por debajo, que es todo lo que veníamos hablando, ¿no? Y las buenas noticias son que de estos contragolpes que se vienen dando de los movimientos sociales, algunos continúan y están bastante sólidos, ¿no? Y desde ahí se abren otras perspectivas. Por eso hay que apoyar lo que ya está y que está en marcha, como hablamos, por ejemplo, del bloque de No Barris, ¿no? Y seguir apoyando todas estas iniciativas, como los días de 16 días de activismo que se van a hacer desde las feministas, como el Día de la Huelga General en Educación, que aunque no estemos en educación, igual hay que apoyarlo, porque a veces parece, ¿no?, que cada una está en un compartimento cerrado, ¿no? Por ejemplo, si somos feministas, solamente vamos a hacer una campaña feminista por la no violencia, por esto, por lo otro. Pues no, así, y si sos inmigrante solamente vas a estar luchando por las cuestiones particulares de la inmigración. No, la lucha hoy en día es transversal, nos afecta a todas y a todos. Entonces, ahí estaremos, todos los movimientos sociales, todas las oprimidas y los oprimidos todos juntos, reivindicando, bueno, como decía la de la voz de la mujer, ¿no? Queremos nuestra parte del banquete de la vida, y eso no se mendiga, ¿no? Se conquista, y sabemos que es así, que es luchando codo a codo en lo que podamos, ir todas juntas, en lo que no separadas, y a por todas, a por la huelga general, a por cambiarlo todo, a por ocupar todos los edificios públicos y a empezar a construir una sociedad distinta, que creo que desde eso, desde lo que estamos hablando, ¿no? Que no se trata de defender las migajas de la sociedad repodrida que tenemos, sino de cambiarlo todo, y bueno, y eso va a ser un proceso lento, hay que tener paciencia, pero ahí hay que estar, ¿no? Sí, no, y evidentemente también, pues, yo creo que también va tomando forma todas estas movilizaciones, también se ve bastante claro un poco bueno, pues las intenciones también, ¿no?, de los diferentes grupos y cómo se intenta también, pues, esa manipulación también desde arriba, desde los medios, desde el sistema mismo, ¿no?, administraciones, instituciones, cómo dividir también al personal. Eso siempre también avisamos desde Rebeldes sin Sombra, que el tema este puede ser bastante peliagudo, de que no vamos a entrar en este juego maquiavélico de buenas y malas, porque sí, somos malas, pero también podemos ser peores, ¿no? Y es como una historia de que evidentemente no se generen las divisiones entre nosotras y entre nosotros, sino tener claro cuál es la gente, bueno, nuestro enemigo o enemiga, o realmente quién nos está pisando la cabeza directamente, ¿no? Porque yo creo que ya hablamos en estos términos en el sentido de quién nos jode la vida, ¿no? Quién nos pone estos topes y estos límites, y evidentemente, pues, quien desde arriba con la batuta nos dice cómo tenemos que vivir, y encima, pues, los únicos modelos de vida existente, ¿no? Y eso es lo que no puede ser. También podemos resaltar, ¿no?, que evidentemente, aunque esta campaña, insisto, porque me la estoy encontrando en muchos sitios de medios, ¿no? Y tanto un poco como la gente, tal y no sé qué, es como, pues con la movida del Parlamento, ¿no? Se ha visibilizado también un poco ahí, pues esa solidaridad de todo el mundo, ¿no? Estaba en el Parlamento, independientemente de que estuviera o no, independientemente de lo que se acusa o no, que yo creo que a partir de ahí es donde se puede empezar a construir, de que es importante confrontar, posicionarse y estar ahí en la lucha, manifestándose, movilizándose y creando alternativas y nuevas estrategias. Pero evidentemente en los casos de cuando nos golpean bastante fuerte, esa solidaridad tiene que estar también, porque si no, ahí es donde el sistema también pues avanza, ¿no? Un poco en ese sentido, ¿no? Y vamos a poner un tema de música ahora y luego comentaremos este comunicado nuevo que se ha vuelto a publicar hace un día sobre la situación del Parlamento, y aquí continuamos. Ya sabes que puedes participar en el programa si lo deseas en el teléfono 93-359-4900. Y bien, aquí continuamos. Hoy también avisamos un poco de que también el programa va a ser bastante musical, pero sí que os explicaremos en qué andan nuestras conexiones para el próximo programa, que no esperaremos los 15 días, probablemente sea en directo el próximo lunes. Y bueno, pues lo que habíamos comentado antes, ¿no? De haber puesto este par de temas de música, decir que lo que estabais escuchando es de la banda Girl School y era el comunicado que se acaba de publicar en relación a las encausadas por el bloqueo al Parlamento, ¿no? Y dice así: el pasado 15 de junio, varios miles de personas convocadas por el movimiento 15M rodearon el Parlamento de Cataluña para protestar contra los recortes sociales que se aprobarían esa misma mañana. El bloqueo supuso que decenas de diputados y diputadas tuviesen que entrar en helicóptero o en furgonetas. Finalmente, se aprobaron por mayoría simple los primeros presupuestos restrictivos de la historia de la Generalitat, con los que la sanidad y la educación pública quedarán sensiblemente afectados. En la primera semana de octubre, los Mossos de Escuadra, bajo la responsabilidad del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, detienen a 20 personas acusadas del bloqueo del Parlamento. Tras tomarles huellas y fotografías, se les cita para prestarles declaración en Madrid, la Audiencia Nacional. Es en el Parlamento donde se decide la catástrofe permanente por las acusadas del bloqueo del Parlamento, que el proceso judicial por el bloqueo del Parlamento se gestiona desde la Audiencia Nacional. Solo nos demuestra lo que temíamos, que la clase poderosa hará todo lo posible para mantener su trono, su posición, su elitismo. Manos limpias, un sindicato abiertamente de ultraderecha, el Parlamento, escaños de todos los colores y la Generalitat, CiU, están trabajando codo a codo en la misma denuncia, con los mismos intereses que el delito contra las altas instituciones de la nación española, pese sobre las cabezas de quienes un día señalaron a los responsables de la desigualdad social. Cuando los políticos perciben que la gente de la calle sabe dónde ir para luchar contra sus miserias, al Parlamento se empiezan a poner nerviosos y ya no entienden de ideologías, de apariencias o de un mínimo de integridad, si es que algún día lo tuvieron. La urna de cristal en la que viven se agrietó junto con el momento en que miles de personas les dijeron a la cara lo que pensaban de ellos y son capaces de aliarse con cualquiera, incluso con la España más rancia, recurriendo al lenguaje de la condena, el único que entienden cuando las cosas se ponen feas. Pero ese imperio de la ley que les protege, edificado para sus privilegios y usando siempre contra las demás, debe ser desmontado por la dignidad de nuestros deseos de transformación social, por nuestra legitimidad como actores de cambio. Existe una denuncia en la Audiencia Nacional, interpuesta por Manos Limpias, que no solo nos ataca a nosotras, encausadas por el bloqueo al Parlamento, sino a todas las indignadas. Pegar carteles contra los bancos, apoyar a familias desahuciadas, ocupar espacios públicos, enfrentarse a los empresarios, manifestarse sin permiso, algunas son acciones que no les hacen plantearse nada, únicamente que requieren mano dura. Las cosas están bastante claras. El capitalismo es un sistema basado en la explotación del otro, de la otra, ya sean los países tercermundistas, ya sean los millones de personas que dependen de un salario para vivir. Durante una época, lo que el estado del bienestar ha ido funcionando, gracias a las vidas serviles de otras muchas, pero nos sorprendió la famosa crisis provocada por la barbarie, bueno, y la codicia de unos cuantos que no se contentaban con lo que tenían. Esos que aún mantienen sus coches oficiales mientras la población se amontona en trenes cada día más caros los trenes, las que cuentan con sueldos astronómicos mientras los desempleados engrosan las colas del INEM, arañando cualquier subsidio en peligro de extinción, curiosamente son los mismos que se operan con la atención exclusiva y de lujo mientras la gran mayoría Mientras la gran mayoría se está preguntando cómo se las arreglan cuando la sanidad sea privada. Las que cuentan con un patrimonio considerable mientras hay cientos de familias quedándose sin hogar. ¿Cómo tienen la desvergüenza de rasgarse las vestiduras ante una población que quiere impedir la aprobación de los recortes sociales? ¿Cómo son capaces de seguir prometiendo falsas lisonjas a una sociedad que les detesta? Este proceso es un caso político, fabricado desde los despachos, las comisarías y los medios de comunicación, cuya información siempre está a las órdenes del espectáculo más reaccionario. Quieren dar un toque de atención, de 3 a 5 años de cárcel, wow, a un movimiento que cuestiona sus privilegios, que va fortaleciéndose con cada nueva injusticia, que la sensatez de sus palabras y sus acciones hará tambalear los cimientos de este sistema económico y social. La clase política, representante del poder económico, ya es consciente de que la gente le va quedando menos cosas que perder, principalmente porque ellos no las han quitado, y que no hay nada más peligroso para el status quo que una población que empieza a hablarse de tanto engaño. A hartarse, perdón. Así son las cosas. Nosotras nos sentimos tranquilas porque las desposeídas ya estábamos unidas por unos lazos muy firmes, como para que ahora también los estreche la represión. Porque hemos decidido seguir adelante en nuestras luchas, que no quede duda, interviniendo en las redadas racistas, transgrediendo los roles de género, sin dejarnos pisar en nuestros trabajos, atacando el sexismo, así como cualquier relación de poder en nuestras vidas, que no son pocas. ¿Quién osará deslegitimar la potencia de los represaliados por la huelga general que se organizan con los solidarios en los desahucios, que a su vez se juntan con las encausadas del 1 de mayo y éstas se asocian con los procesados del Parlamento? Y todos, al fin, están acompañadas por una calle indignada que lucha por fraguar un destino de plena libertad. Su fuerza es tan grande como lo sea la fuerza del dinero. Nuestra fuerza es tan grande como lo sea la de nuestra dignidad. No nos representan y nunca lo harán. Bloquearemos una y mil veces los parlamentos.

Y bien, aquí continuamos. Deciros que estamos en directo, que puedes hacer tus llamadas si lo deseas al 93-359-4900. Ahora, luego vamos a intentar a ver si podemos hacer una conexión con una compañera que se encuentra en el edificio ocupado acá en el barrio de Verdún, en Nou Barris, a ver si nos puede dar la última. Y luego también comentaremos un comunicado escrito por María Elvia, una presa que está en Cambrians, que está luchando contra este sistema de mierda de secuestro en relación, estamos hablando de las cárceles. Ella, ya hablamos de este caso de María Elvia, una luchadora nata, que concretamente el 8 de marzo de este año empezó una huelga de hambre por sus reivindicaciones. Concretamente es por la denuncia, ¿no?, de las condiciones infrahumanas que se viven dentro del talego, y evidentemente pues una denuncia bastante clara y contundente de cómo se les trata a toda la gente que se enfrenta a este sistema carcelario, ¿no?, que reivindica, que lucha por su dignidad y dentro de los muros, y cómo es la respuesta, ¿no?, por parte de las instituciones. Deciros que María Elvia, bueno, que ha vuelto a escribir un comunicado, vuelve a retomar huelga de hambre, que también ya la retomó en el verano, y ahora empieza otro periodo. Y bueno, queríamos comentar el comunicado. Y eso, vamos a intentar a ver si podemos llamar a una compa, a ver si puede comentarnos un poco cómo está la situación del bloque. Y luego ya más adelante, así como más en el segundo bloque, pues entraremos hablar de la situación de Bolivia, que ya llevamos pues casi como 2 meses, ¿no?, hablando de esta situación, de cómo siguen luchando ahí las comunidades indígenas, campesinas, por el tema de, pues bueno, pues defender la vida, ¿no? Defender la naturaleza para ellos y para ellas es defender la vida con todas sus consecuencias y con todas sus incluso con su propia vida, con su propio estado. Claro, ¿no? Sí, comentamos que el inicio de esta marcha, ¿no?, hubo una represión brutal, la mitad del camino de esta marcha que iban hacia La Paz, hacia Bolivia. Y bueno, estamos realizando estas conexiones con las compañeras allá para que nos contaran mejor en primera persona qué es lo que está pasando. Que a veces, bueno, como ya hablamos, ¿no?, igual que las noticias desde, sobre todo desde Sudamérica, pues no llegan del todo más acá a la prensa convencional y de la que no estamos de acuerdo y que no esperamos nada, ¿no?, que por eso no aparecen las cosas que queremos tratar. Pero bueno, buscamos a través de otro tipo de medios, y casi siempre lo que se intenta, ¿no?, pues lo que intentamos es establecer conexión con las personas afectadas en primera persona, ¿no?, que son seguro las que te pueden dar la información más fiable, ¿no? Y bueno, comentar así un poco por encima también la situación de Chile y bueno, cómo se siguen las distintas movilizaciones, ¿no?, alrededor de muchos lugares del planeta, la verdad. Y bueno, pues después de haber escuchado este rap solidario que se llevó a cabo, se conspiró desde el estudio de Radio Bronca, esperamos, bueno, pues seguir haciendo rap y sea lo que sea, ¿no?, estilos musicales, pero sobre todo temas ahí que sean solidarios, que reivindiquen y que cuenten un poco como antiguamente, ¿no? Que en realidad es como que recuerdo ahora, ¿no? Es como en plan de la historia oral, ¿no?, de cómo se contaban realmente las historias y lo que pasaba. Pues esto es una forma ahí como más de trovadora, ahí en plan de, ¿no?, cantándolo. Pero bueno, que no se pierdan esas formas, aunque sean muy antiguas, eran muy efectivas también, ¿no? Ponemos un tema de música y ahora aquí continuamos. I heard you screaming. Y bien, pues tenemos aquí la llamada de una compañera que está pues aquí al ladito del estudio, está directamente desde el bloque ocupado del barrio de Verdún, de Nou Barris. Y ¿qué tal, compañera? ¿Qué nos puedes contar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, estamos aquí en el bloque y bueno, lo que les podemos contar es que bueno, ya han venido los Mossos, vienen cada día. ¿Cada día? A visitarnos, a intentar identificar familias, gente, peña que salga del edificio. Y bueno, que el fin de semana ha sido bastante duro por esto. Porque las familias están un poco casi rehenes dentro del edificio, o sea, era muy bonito la convivencia con el barrio que se estaba dando, pero bueno, hemos tenido por la mañana que vienen y que golpean, a pesar de haber identificado ya 7 personas para del edificio, están viniendo. Ya van 7 7 personas van ya identificadas. Sí. Sí, inclusive el día sábado, que o sea, el viernes identificaron a una persona, que nadie más se identificó, que se dijo que ya estaban comunicados, que el viernes iría la abogada, iría esta persona, que ya lo gestionaría como fuera. Y bueno, plantearon que no, que iban a identificar a todo el mundo, que iban a seguir viniendo, que tenían orden de identificar a todas las familias. Y bueno, el día sábado, a primera hora, estuvieron aquí. Le dijeron a una de las familias, o sea, a la persona que abrió la puerta, a primera hora, estaban esperando que se abriera la puerta, y le mostraron un papel y le dijeron que tenían orden para ingresar al edificio. Y esta persona, bueno, quedó bastante bloqueada y tal, subieron, golpearon piso por piso, bueno, y cogieron nombres de distintas familias, y bueno, eran mentiras que tenían orden de entrar en el edificio, ¿no? O sea, lo único que tenían orden era para identificar. Y luego han venido cada día, cada tanto tiempo, y a la mañana temprano, el domingo a las 7 de la mañana, dando patadas en la puerta, los niños llorando, bastante una situación bastante violenta, y bueno, ahora, en este momento, han pasado varias veces hoy, o sea, hoy han pasado por la puerta, pero no han bajado, ¿eh? Sí que se pasan a cada rato, como viendo si está abierto, si hay gente, y tal. Y bueno, nosotros el planteo es seguir con las actividades que vamos programando. Lo único que, lamentablemente, la puerta del edificio tiene que estar cerrada. Y con un control sobre el acceso, un poco, ¿no? Sí, porque igual ya hemos llegado al punto de que no es que las personas que se ya hayan identificado y ellos ya estén como contentos y suficientes como para realizar un proceso, sino que van identificando, contra más días pasan, ¿no?, de la gente que se vaya acercando, cualquier persona que salga del bloque, ¿no?, en este sentido, ¿no?, que es un poco más en relación, es un acoso, ¿no? Sí, exacto. De hecho, 2 de las personas que están identificadas no son de familias, ¿eh? O sea, no son personas que estaban de visita aquí y en el momento que salieron se les identificó. Y ellos lo aclararon y dijeron que no, que tenían, que iban a identificar cualquier persona que saliera del edificio. O sea, un poco también la historia de romper el vínculo que se está estableciendo también con los vecinos, ¿no? Y con la solidaridad que se está recibiendo externa. Claro, de meter miedo un poco, ¿no?, a la gente y que marcar, ¿no?, ahí un poco. De todas maneras, te cuento que el sábado a la tarde, bueno, nosotros avisamos por los medios que tenemos a las distintas asambleas para que supieran que se hacía un encuentro aquí para se convocaba a charlas de soporte, asambleas que estuvieran tratando el tema de vivienda el día sábado para de cara a ver cómo seguíamos para adelante con el edificio, con el tema vivienda, con el tema desahucios, o sea, y bueno, y hubo una respuesta muy buena, o sea, vinieron mucha gente, lo hicimos en la plaza, y bueno, muy bien, ¿eh? O sea, y volveremos a hacer la reunión el sábado que viene. Para seguir, porque han surgido ideas, hay muchas expectativas de seguir trabajando. Y hoy un vecino, más o menos de cara a la jornada como la tenemos hoy, bueno, se reúnen los grupos de trabajo con respecto al tema del edificio y la gestión de los espacios comunitarios, de locales, y se reúnen también las comisiones de las asambleas del barrio. Hay un taller también que se ha organizado un poco así interno para relacionarnos entre las mujeres, que es de trabajo corporal. Y por la noche, a las 9 de la noche, en la plaza, se va a organizar una castañada y boñatos asados también. O sea, que el que quiera traer sus castañas, sus boñatos, nosotros pondremos lo que podamos. Pero de hecho ha sido una iniciativa de un vecino del barrio. Y bueno, más o menos estamos así. Ajá. Evidentemente no resaltamos, porque esa solidaridad súper necesaria y que ya la gente, ¿no?, espontáneamente también se va pronunciando, va perdiendo un poco también el miedo de lo que supone, ¿no?, como tener un bloque ocupado ahí en medio de su barrio, y va como asimilándolo, normalizándolo en el sentido de que ya forma parte, ¿no?, ese cotidiano del barrio, y la gente, los vecinos y las vecinas van formando parte, y en relación cómo está el tema, de traer su granito de arena, ¿sabes? O sea, ya desde un aporte de comida, de ropa, o inclusive de decir cómo los podemos ayudar, ¿no? O sea, gente que colabora en la cocina, algunos que se han quedado a comer con nosotros, y bueno, y se están rompiendo los miedos, ¿no? Sí, los miedos, los tabúes. Sí, muy muy muy muy importante también para todas las familias estos días, la presencia por esta presión, ¿no? Por esta presión que están creando los Mossos que pasan, que digo, un poco hemos creado un poco de seguridad al respecto. Lamentamos que de repente no podamos dejar entrar a todo el mundo al edificio. O sea, hemos tenido que tomar algunas medidas de seguridad. Bueno, pero seguiremos en la plaza dando vida aquí a este proyecto colectivo. Sí, una de las formas, ¿no?, de también que puede ser de solidaridad hacia ustedes es entonces que la gente y todo el mundo se junte ahí, ¿no? Cada reunión que se vaya a hacer, pues mira, nos juntamos en la plaza y se hace la reunión ahí. Así va durante los días, se va moviendo gente, y claro, que los Mossos van a identificar a todo el mundo por estar en el espacio público. Claro, lo pueden hacer, pero digamos, ya es una forma de decir, basta de acoso, basta de esto, estaremos rondando el edificio, haremos nuestras reuniones ahí afuera. y es bueno, ¿no? Que las asambleas barriales, que los grupos sociales y todas las organizaciones de base que estén en el barrio se puedan juntar ahí en la plaza al aire libre. Un poco también de hacer la vigilia hacia el edificio, ya que hay tanto acoso, que entran las patadas, que pasan, ¿no? Que es buena esa idea. Sí, y que de hecho es lo que los hace controlarse, ¿no? La presencia. O sea, los momentos que han sido más agresivos han sido a primera hora de la mañana, cuando no hay nadie, ¿no? Y luego cuando hay gente o gente que les grabe, y cosas así, es cuando, pues mira, se retiran, ¿vale? O sea, de hecho, agradecemos muchísimo a gente que está llevando el tema de comunicación, por ejemplo, que en su momento estuvieron aquí, gente que lleva Twitter y tal, que han puesto su cámara a grabarlos y han sido los momentos en los cuales se han retirado. Luego también la asamblea de Guinardó, que vino el viernes o el sábado creo, iba a pasar una peli aquí abajo al local. Y bueno, que son cosas que están dando, no solo en el tema de sentirnos respaldados, sino en el tema de soporte, que no estamos solos y que se enteran, ¿no? Porque, la coordinadora de Barris, de asambleas de Barris y Poblas, que se reunirá aquí el viernes también, y también a un grupo para seguir pasando a la acción, también se reunirá aquí el viernes. O sea que la convocatoria a que este espacio, o sea, lo utilicemos todo y los defendamos todos, ¿no? Y en relación a lo legal, ¿no ha empezado, no, el proceso? ¿Todavía están en ese periodo de identificar, de tener un poco más claro por dónde van a tirar? Ellos, o sea, ¿no? La administración no se está pronunciando mucho, ¿no? El día 4 hay una vista previa. O sea, el día 4, antes del 3, las personas identificadas tienen que presentarse a declarar. Y el día 4... tendremos la vista, que tiene que estar nuestra parte y la parte que denuncia, y entonces el juez resolverá en qué tipo de proceso entramos. O sea, que aquello que pensábamos que ya estaba un poco el tema de proceso cautelar saldado, pues no. Ha hecho esta vista, ¿no? O sea, esta vista previa para contemplar las dos partes y luego decidir en qué tipo de proceso vamos a entrar. Igual también llamar, ¿no?, a la solidaridad también, igual en esa vista previa, si se necesita también un poco visibilizar o que la gente acompañe también un poco a este proceso, ¿no? De hecho, hay un comunicado que es de soporte de soporte de las de entidades y asociaciones que quieran pronunciarse al respecto. Digo, la FAF ya lo ha hecho, y lo que se va a hacer es todas este tipo de adhesiones o de respaldos de asociaciones se va a presentar, y también se está juntando firmas de personas individuales para respaldar y apoyar al edificio y a las familias. Ajá, pues bueno, pues muchas gracias ahí por atendernos, por participar y entrar en directo para contarnos un poco cómo está la situación. Evidentemente, pues desde las ondas libres y todos los medios, ¿no?, que tenemos a nuestro alcance, se sigue llamando un poco la solidaridad, en el sentido de que para currar en el espacio, para pues activar, que se activen otros proyectos de cara mucho también para el barrio, y que sobre todo los grupos que ya estén funcionando, pues que si se pueden acercar y también pues reunirse allí o empezar ahí a crear, ¿no?, también, ¿no?, que se contagie también ese se creen otros proyectos a partir de desde eso, desde la autogestión, la autoorganización, y que sirva un poco también como bueno, pues como ejemplo de alguna manera, que esto se pueda contagiar y expandir, ¿no? Que esto es como para mí como un pequeño fueguito que hay que seguir alimentando, ¿no? O sea, que bueno, que ahora depende de todos y que se, digo, para mí de hecho el otro día lo comentábamos aquí en la plaza cuando se hizo la trugada con los charchas y los barrios, que el mejor soporte sería multiplicar, ¿no? O sea, el mejor respaldo de este edificio sería que legitimar esta acción con multiplicarlo, ¿no? O sea, bueno. Y un poco fascino porque la semana siguiente en Gracia, en la manifestación también contra los desalojos y todo, se ocupa un banco, o sea que esto igual parece que va por el buen camino, ¿no? Vamos así multiplicando de a poquito. Sí, nosotros creemos que sí, que mira, que es como irse despertando, ¿no? Pues sí. Sí, sí. Pues nada, queremos mandarte ahí un súper abrazo, que nos vemos hoy mismo y que nada, que muchas gracias ahí por entrar aquí en directo en las ondas. Gracias, gente. Venga. Un beso grande. Aquel que no mueve absolutamente nada, que no mueve absolutamente ningún dedo, nunca se mueve. Todavía estaríamos en las cavernas y el que tenía la porra más gorda seguía siendo el que mandaba. Pero no, había gente que se rebelaba y que luchaba contra el que tenía la porra para conseguir cambiar las cosas. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que continuar luchar. Y aunque una cosa se nos diga por activa, por pasiva y con los medios de comunicación de que es una ilegalidad, nos lo decimos. Hoy es una ilegalidad. Mañana será una legalidad, porque esto solamente es una legalidad para vosotros, que os estáis oprimiendo y nos estáis apretando. La necesidad de la ocupación y de entrar en las viviendas públicas o privadas, pero que están en manos de las grandes corporaciones o de los grandes bancos, hoy en día es una necesidad básica y es un derecho reconocido en la Constitución. Por lo tanto, tenemos que hacer que se haga. ¡Viva las ocupaciones! Thank you. bien, aquí continuamos ya en el último apartado del programa. Vamos a hablar de la situación de Bolivia. Bueno, vamos a introducir un poco, pero ya os decimos que estamos ahí elaborando pues esas conexiones para que sean las propias compañeras, que tanto unas que han podido participar en esta marcha de protesta y tanto por otras que estaban ahí apoyando y muy pendientes de la situación. Y esperemos que sean ellas mismas las que nos cuenten cómo está el tema, ¿no? Sí, un poquito para adelantar lo que vamos a hablar el programa que viene. La historia es esta. Bueno, no está saliendo mucho en los medios, la verdad. Sale igual algún recuadrito chiquitito en algún periódico. Pero bueno, hace ya más de 2 meses las distintas comunidades que viven en el Tipnis, que es un territorio indígena, tiene nombre de otra persona, las iniciales, pero es una reserva natural donde viven distintas comunidades que ya desde hace más de una década o 2 décadas venían luchando la gente que vivía en estas comunidades, en esta tierra, por reivindicar, porque ellos y ellas viven ahí, ¿no? Para que este sea un territorio colectivo, un territorio que sea una reserva. ¿Por qué? Porque es ahí donde viven las comunidades en contacto con la naturaleza. Bueno, tras muchos años de lucha, y ya hablamos de más de 500 años, pero bueno, que en las últimas décadas, digamos que ya fue una lucha más legal por tener este reconocimiento legal, está reconocido, ¿no? Entonces, cuando el gobierno de Evo Morales, por acuerdos políticos con distintos sectores empresariales y demás, y sobre todo los que se acuerdan cuando antiguamente hablábamos los de la media luna, que se querían independizar y demás, y que hacían todos los, digamos, los blancos, bueno, habían llegado ciertos acuerdos políticos con los cuales se había acabado un poco este conflicto de etnia que va ligado a la clase, que va ligado al género, que estaban pasando en Bolivia hace unos años atrás. Bueno, ciertos acuerdos políticos que se habían logrado, entre otros, eran la construcción de esta carretera por una empresa brasilera que va a pasar por el territorio del Tipnis, ¿no? A raíz de la construcción de esta carretera ya se venían manifestando y diciendo a los distintos pueblos originarios que no querían la carretera. Entonces surgió la manifestación esta que hace más de 2 meses salió desde el valle caminando hacia La Paz. Es decir que el cambio, bueno, aparte de que son más de 500 kilómetros, el cambio también es de altitud. La gente que vive en el valle cuesta, ¿no? Ir caminando hacia, no sé cuánto tiene La Paz, si tiene 4.000 metros de altura o Potosí esto y La Paz un poquito menos. Pero vamos, que es mucha la diferencia de altitud. Con lo cual se hacía doblemente difícil esta manifestación por el cambio de altitud hacia La Paz, ¿no? Sin embargo, todo el recorrido de la manifestación, por los pueblos que pasaban, la gente iba apoyando a estos pueblos originarios que venían haciendo una serie de reivindicaciones, no solamente el hecho de que no se construya la carretera. Y cuando se dice no a la carretera, a veces desde el punto de vista occidental suelen escucharse y bueno, y de los blancos también ahí, ¿no? Ciertos despechos, es decir, como esta gente no quiere el progreso, no quiere que surja el trabajo, no quiere que se haga, no sé, porque abajo de la carretera van a hacer plantaciones de coca y demás. Digamos, como que hay, ¿no?, un rechazo hacia una visión porque no se comprende cuál es la legítima reivindicación. Primero, que es una tierra colectiva, no tienen por qué pasar empresas ni nadie por sus territorios. Segundo, que es una destrucción del medio ambiente, de la naturaleza, que el medio ambiente, el organismo, es una sola cosa desde el punto de vista no occidental, ¿no? Es el contacto con la naturaleza y cultura va relacionado y si tocan a una parte de tu organismo, es decir, a tu ambiente, el lugar donde viviste, están tocando a vos como sociedad, ¿no? Porque no hablamos ya como individuos. Entonces, esta es la lucha que se viene dando y por la cual esta y muchas otras cosas más ha salido esta marcha que se autodenominó Marcha Indígena del Tipnis y que llegó a La Paz más o menos hace unos días, bueno, el día 24 o 23, bueno, fueron después de las elecciones porque iban a llegar, pero como encima eso, ¿no? Había elecciones y estaba todo medio entreverado, los medios locales decían que esto era una jugada de la derecha contra el gobierno de Evo Morales, el gobierno de Evo Morales utilizaba esta manifestación para decir que era contra él, bueno, mezclando todas las movidas políticas, pero que la manifestación llegó pese a la brutal represión que sufrieron en el camino, que costó la vida de por lo menos de un bebé, de la manifestación y no sé si más muertos y desaparecidos, pero que pese a todo continuaron y llegaron a La Paz. Llegaron a La Paz entre muy buenas recibidas, la gente, los estudiantes habían hecho todo un cordón humano esperando cuando entrara la movilización, los obreros de la COP también. Bueno, distintos sectores sociales de la sociedad en La Paz han recibido a la marcha indígena con mucha solidaridad. Y bueno, de hecho creo yo que todo el apoyo social que tuvo, más el todo el camino que han hecho y todas las reivindicaciones que han hecho explicando pueblo por pueblo por qué estaban marchando, ha sido lo que realmente obligó al gobierno de Evo Morales a tener que ceder en algún aspecto político, ¿no?, a la reivindicación, porque se ha parado la construcción por ahora de la carretera, ya que el día 24 de octubre hicieron una sesión en el Parlamento especial para ver este tema. Y han decidido que el Tibnis es un territorio intangible. Es decir, que no va a poder pasar por ahí la carretera. A saber si la van a pasar por otro lado, que puede ser, es muy probable que la intenten pasar por otro sitio. Pero bueno, una de las reivindicaciones, la más importante que era esta, parece que se ha parado, lo cual ha creado estas fracturas dentro del gobierno del MAS. Porque el gobierno del MAS, recordemos que fue un gobierno donde la gente puso cierta expectativa, ¿no? Los movimientos de bases, los cocaleros y demás. De hecho, ciertos dirigentes de las localidades como de los pueblos originarios se unieron al MAS y tenían diputados dentro del Parlamento, que ahora se ha fracturado y que han decidido irse, ¿no? Y autoindependizarse, autoorganizarse como voz propia de los pueblos originarios. Bueno, todo esto trajo muchas consecuencias en Bolivia, que nos lo explicarán mejor porque no sabemos bien qué es lo que está pasando. Sabemos que hay una fractura dentro del gobierno, sabemos que la carretera se ha parado, pero no sabemos mucho más, ¿no? La gente, los marchistas y las marchistas han vuelto a sus comunidades, al valle, y bueno, y ahí continúan, porque esto recién empieza, ¿no? Empezó hace muchos siglos, ya dijimos, pero sí que empieza esto en concreto. La marcha fue un primer paso, la solidaridad un segundo paso, y ahora hay que ver cómo se organizan dentro de las comunidades para que los 16 puntos de demanda que estaban exigiendo realmente se puedan llevar a la práctica, ¿no? Esto es un poco el contexto para que cuando podamos hacer la conexión con esta compañera que nos viene comentando un poco desde el inicio, nos vienen escribiendo mail de cómo ha ido paso por paso la marcha, incluso, bueno, estos periodos terribles cuando fue la represión brutal por parte de la policía y paramilitares y demás, que fue terrible. Queremos que todo esto nos lo cuenten las protagonistas de esta marcha y que nos digan cómo queda ahora la situación. Por ahora es esta la información que tenemos y seguiremos, bueno, de cerca lo que está pasando, porque en Latinoamérica se vienen dando muchos cambios, muchas luchas y reivindicaciones. Veníamos hablando antes de Chile también de la protesta estudiantil, cómo coló a todos los sectores de la sociedad, cómo se unieron trabajadoras y trabajadores que hicieron huelga general total, ¿no?, durante 3 días en Chile cuando habíamos leído las noticias, y cómo continúa esto ahora. Y así, en cada sitio donde miremos, hay conflictos sociales, hay luchas de clases, hay luchas que se combinan, ¿no?, lo que es la lucha de clases con la lucha étnica, con la lucha de género también, porque ya venimos diciendo que el capitalismo tiene género y es patriarcal y tiene clase y es una clase racista. Es racista y demás. Entonces todos estos conflictos explotan. Y cuando explotan y se juntan y se alían justamente los sectores más oprimidos dentro de este sistema patriarcal y capitalista, es cuando pasan estas cosas, cuando surgen los cambios, ¿no? Porque para que haya cambio tiene que haber rebeldía, y para que todo esto salga a la calle y explote como está explotando, hace falta también mucha fuerza y mucha solidaridad y sobre todo contar lo que sucede, porque parece que no pasaran estas cosas, ¿no? Y ahí están. Y es un ejemplo, porque que destrocen el Amazonas no es una cosa que afecta solamente a las comunidades locales de la Amazonía, sino que nos afecta a todas, ¿no? Porque nunca hemos hecho un especial realmente en el programa de radio en este aspecto. Pero lo podemos hacer. Sí, porque lo que está pasando a nivel ecológico, y cuando hablamos de ecología, no solamente hablamos del medio ambiente natural que nos rodea como algo ajeno, sino en el sentido, ¿no?, este que veníamos diciendo, como parte de... Entonces, eso, la destrucción del Amazonas... Como parte de una escena donde se desarrolla la vida, ¿no?, directamente. Sí, sí, que de ahí venimos, ¿no? Claro. Entonces, si no sabemos reconocer de dónde venimos y no respetamos de dónde venimos y no actuamos en consideración y el equilibrio ecológico con el ambiente que nos rodea, pues así vamos mal, porque es eso lo que estamos viviendo, el desprecio por la humanidad, por una parte de la humanidad, como se ve en las ciudades, desde el capitalismo más extremo, ¿no? De este repugnante de gente muy muy rica y gente muy muy pobre, pues lo mismo los empresarios y las madreras y las constructoras y las petroleras y bueno, todo esto que ya sabemos que son los que más se meten en las reservas y las que están destruyendo nuestra naturaleza, ¿no? Y lo peor de todo, pues los cultivos, ¿no? Esto ya lo comentamos un poco cuando la última vez que retomamos el tema, toda la situación de Libia, un poco de, ¿no? del norte del Magreb, de Medio Oriente, un poco que también eso tiene mucho que ver porque evidentemente igual en relación a la ecología, ¿no? Y todas las acciones bastante radicales que se están llevando a cabo y las denuncias y las acciones directas, es un poco que este capitalismo salvaje en muy poco tiempo a nivel histórico, ¿no? En menos de 50 años, pues igual se está cargando todo de golpe, ¿no? Y yo creo como que ahora sí que sale a la luz un poco unas cosas, o sea, las situaciones son un poco más visibles que igual antes. Y evidentemente lo que todo el rato está un poco ahí encima de la mesa, que nunca va a la raíz del problema, ¿no? Pero el tema del hambre así y no visto desde una forma así sensacionalista, ¿no? Es una realidad, ¿no? De muchísimas poblaciones, estamos hablando de millones y millones de personas, de que sí que tenían acceso a sus tierras, a sus cultivos, a sus mecanismos y estrategias de lucha y de resistencia, de cómo alimentarse, de cómo autoabastecerse, de cómo mantener también sus comunidades de alguna manera, pues esto está teniendo un vuelco y se le está dando la vuelta a la tortilla de una manera como muy bestia, ¿no? Ya las últimas cifras, lo que pude leer últimamente en relación a esto, era igual desde el continente africano, hablamos de igual, no sé, hablaban del 70%, el 60% de la tierra fértil, de que se las habían pues robado, expropiado de alguna manera, y esto estamos hablando ya de los que manejan, no es que el que maneja este país, el que maneja la vida en general, de cómo se desenvuelve y cómo se desarrolla. A nivel casi que podríamos decir planetario, son bastante pocos. Y estos ya se están encargando, ¿no? Porque lo ven venir de que este desastre, un poco, que es el desastre del capitalismo, ¿no? En el sentido de que cómo se está yendo, cómo se está desarrollando, pues evidentemente el tema del hambre, o sea, del tema de estar ahí bien alimentado, va a ser casi un... que parece como una película de ficción, pero que son realidades que ya se están dando, ¿no? Realmente. También interesante de esto es que los sectores que más salen a luchar de las desposeídas de las tierras son muchas veces las mujeres. Evidentemente. ¿Y por qué? Porque así como hablamos que en las ciudades la feminización de la pobreza se ve, ¿no? De los sectores más donde nos toca más la crisis, bueno, ya hemos hecho un programa alrededor de eso, es a las mujeres dentro del campo lo mismo. El lugar que ocupa la mujer en la producción está muy ligada al contacto con la naturaleza. Entonces son las campesinas, uh-huh, las mujeres de los pueblos originarios y las demás trabajadoras, igual golondrinas del campo, etcétera, las que más han sido las que han sufrido este proceso de expropiación histórico de la tierra, ¿no? Sí. Entonces son las que vemos hoy en día que son las que salen a luchar tanto contra Monsanto, por decir algo, con su maíz transgénico a favor del maíz originario y todo lo que eso conlleva, como contra la tala de los árboles y las papeleras y demás, como bueno, la explotación de los minerales, ¿no? Todo tipo de conflicto que se ven, ahí están las protagonistas, sí, porque es una relación directa que hay y no por una cuestión metafísica ni esencialista de la madre tierra y la mujer y no sé qué, sino por el sentido concreto del lugar que están en la producción de su autosubsistencia, ¿no? Entonces las grandes protagonistas hoy en día a este nivel son mujeres y eso hay que rescatarlo. Algún día también vamos a hacer un especial sobre esto, porque es lo que está implicando todo lo que hablábamos, la feminización de la protesta, de la pobreza, del hambre. Y sin embargo también de las luchas, ¿no? Las grandes protagonistas actuales que siempre lo han sido y otras veces han estado más negadas y invisibilizadas. Bueno, visibilizar un poquito también estas luchas y estas protestas. No, y evidentemente cuando se desmantela también esto, ¿no? Cuando profundicemos en ello, en el sentido de pues cuáles son las complicidades de este horror, ¿no? De este genocidio medioambiental así como súper devastador. ¿Quiénes son los que están manejando ahí un poco, ¿no? ¿Cuáles son los estados, que son muchos, los gobiernos que están ahí involucrados, y sobre todo, y igual no tanto los gobiernos, que sí, que dan su beneplácito, sino las grandes empresas, esas grandes corporaciones y multinacionales que están ahí Pues bueno, pues como siempre, ¿no? En el sentido como sencillo que todo el mundo podamos entender de cómo se enriquecen a costa de las miserias de otros, ¿no? Y que realmente también es un poco como salir un poco de ese letargo así inconsciente que vive, ¿no? Esta sociedad occidental, que no sé cómo llamarla, en el sentido de como de estos privilegios a costa también un poco de esa devastación también, ¿no? Porque todo esto está mucho más conectado a lo que nos imaginamos realmente, ¿no? No es una cuestión que son entes que van por separados y que, pues, ¿no? Que la gente se queda sin tierra y ya está, porque es el proceso que se ha creado, bueno, no es infértil o está desertificado, no. De hecho, de que la tierra esté desertificada, que sea infértil, de qué tal, eso, todo eso es un proceso, y un proceso de cambio muy bestia, muy, muy, muy rápido, ¿no? En muy poco tiempo, que acaba con toda esa biodiversidad y que realmente se está produciendo por la mano de grandes empresas, ¿no? Que no es una forma ahí espontánea de la naturaleza, vaya. Sí, como habíamos leído, ¿no?, en otro comunicado, la muerte tiene nombre y apellido, decía Bertolt Brecht. Bueno, sí tiene nombre y apellido. Algunas de ellas, ya les dijimos, son Monsanto, otras son Repsol YPF, otra es Texaco, otra es Benetton, que tiene toda la cordillera de los Andes, otra es, y así, tienen nombre y apellidos y son los expropiadores de las tierras. Sí. Y parece mentira que después de tantos siglos y siglos, ¿no?, primero había que matar a los señores feudales, después a los reyes y... Es que siguen, esos señores feudales están ahí todavía, ¿no? El tema de la tierra sigue siendo así. Porque de hecho, bueno, en la noticia hace 2 días, ¿no? Andalucía todavía está en ese punto, ¿no? Es como que a veces hablamos y en relación a la tierra, ¿no? Es como estamos todavía en esa época feudal, los terratenientes, se les ha dado muchas promesas, ¿no?, a los campesinos y campesinas de Andalucía y que realmente, pues bueno, pues eso no se está produciendo ni se está llevando a cabo y bueno, y que la gente ya está un poco harta también, ¿no?, de eso también y bueno, por eso está estallando todo y por muchos lados, por muchos sectores, por muchos ámbitos, que eso siempre es positivo porque de alguna manera también se van creando pues esos lazos, esas uniones de diferentes luchas, porque al fin y al cabo sigue habiendo como una base común, la gente quiere, bueno, pues ser feliz de alguna manera en el sentido, ¿no?, de no sentirse explotado, no sentirse estafado y evidentemente que su trabajo pues no se beneficie otro por la cara, ¿no?, de alguna manera. Pues bien, vamos despidiéndonos ya del programa, vamos a terminar con el comunicado de María Elvia, que desde acá pues lanzamos toda nuestra solidaridad y nuestra fuerza de que vuelva a activar esta tercera huelga de hambre que empezó el día 19 de octubre, y dice así, ¿no? Comunicado María Elvia López Col, presa en lucha en huelga de hambre en Brians 1, Martorell, Barcelona. Yo, María Elvia López, el día 19/10/2011, empiezo nuevamente mi tercera huelga de hambre, habiendo terminado la segunda el 27/9/2011, debido a las amenazas que se me venían presionando desde el penal de Brians 1, Donas 1, chantajeando tanto a mi compañera de celda, que tiene 62 años y tiene diabetes y varias enfermedades, pero era una buena compañera para mí y me quería, cacheando la celda y quitándole todo tipo de alimentos en ella para que tampoco ella pudiera comer, ya que si yo estaba en huelga de hambre, ella tampoco podría tener alimentos, ¿no?, dentro de la celda, como si no se pudiera observar en mi peso semejante hecho. Pero al cap Víctor dijo, el jefe, me imagino que será el jefe, ¿no?, de prisiones de ahí, del lugar. Pero el cap Víctor dijo que a él no le bastaba con el certificado médico y que si me hallaba cualquier café en la mano o cualquier zumo, esto sería motivo de parte para mí, ya que una huelga de hambre es una huelga de nada, de líquidos, ¿no? No sé, en cualquier momento me quitaría el agua. O sea que la situación es bastante delicada, ¿no? Esta norma la comenzaron todas las funcionarias y las enfermeras y los médicos a cumplirla como si fuera una normativa peor que una ley seca. Era vigilada constantemente porque ellas tendrían un premio si me hallaban saltándome esa norma, pero yo no me explico si saben que es una huelga de hambre y una sed. Mi persecución es por denunciar las cosas que pasan aquí. Este señor Víctor le gusta aprovecharse de las internas, hacer uso de su poder, humillarlas, esclavizarlas. Es difícil en ocasiones, en este módulo, poder tener un cap, un jefe, entre comillas, con quien podamos hablar, sin ser sancionadas y que nos lleguen los productos de higiene, hay normas ridículas. Solo que yo no me quise callar y denuncié todo esto al síndic de Greullas, al sindicato de Cruz Roja, creo que es, ¿no? Al juez de vigilancia penitenciaria, contestándome que era yo la única que denunciaba. Pero, sin embargo, unos artículos míos y posteriormente las huelgas de hambre de por qué las juntas de tratamiento me seguían denegando mis permisos, basándose en problemas de drogadicción, cuando yo no entré por ningún problema por esa causa. Y ahora me acusan de haberle pegado un bandejazo a una funcionaria y haberle pegado a otros como si yo fuera Rambo. ¿Y dónde están las cámaras? ¿Dónde acreditan estos, ellos? Cuando son ellas que me han golpeado y me han dado golpe y no tengo partes de lesiones. Y tengo un primer grado. Ahora estoy en una huelga de hambre que pienso cumplir y que claro que a ellos les da igual que me muera. Porque aquí se juegan sus puestos. Porque es más importante su dinero que es su dinero que un extranjero más que muera en prisión y que defienda su inocencia, que ellos, un grupo de funcionarios, ganar su plus de peligrosidad. Ellos piensan que yo estaba, que yo, esta colombiana muerta de hambre, como nos suelen decir, no tiene dignidad. Y yo aquí prefiero morirme antes que decir lo que no he hecho. Y eso no los hace menos asesinos de lo que están aquí. Solo que ustedes tienen el permiso de la ley. Y que el mundo lo sepa. Y que mi patria también lo sepa. Y mis hijos también. Racistas. Aquí queda la denuncia de María Elvia. Si ya sabéis, si queréis poneros en contacto con ella, de mandarle una carta, de mostrar vuestra solidaridad y apoyo, la dirección puedes escribir a María. María Elvia López Col. Brians 1, Donas 1, /A.AC, 1000, código postal es el 08760, en Martorell, Barcelona. Y bien, aquí con esta denuncia de María Elvia, que ha comenzado su tercera huelga de hambre, estaremos pendientes de esta situación. Desde acá le mandamos toda nuestra fuerza y todo nuestro apoyo. Abajo los muros de las prisiones y las sociedades, instituciones y gentuza que los hace posible. Aquí con este tema nos estamos despidiendo, decir que volveremos el próximo lunes a estar en directo para traerles todo esto que os hemos ido comentando un poco más detallado y con las intervenciones de las compañeras. Y nada, estaremos sonando esta repetición el domingo por la mañana y ya la vuelta será el próximo lunes. Pues nada, desde aquí salud y rebeldía.